Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 18 de noviembre de 2014 y me acompaña, como es costumbre, en la otra línea mi amigo partner Horacio Machado. Horacio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bastante bien, gracias. Sí, pero el Barcelona está un poco revuelto, ¿no? Bueno, por ahí una bombita que soltaron hoy, una bomba molotov que la voy a tocar al final del programa. Yo no sé qué traes tú hoy para el programa. Lo que yo estoy trayendo son básicamente dos temas. Uno es revisar un poquito los partidos amistosos que han estado bastante interesantes. Partidos de selección, tanto amistosos como válidos para la eliminatoria de la Eurocopa. Bueno, yo por mi lectura de lo que tú llamas la caverna mediática, amor, te puedo también zumbar una contrabomba de la bombita que tú tienes. Y aparte de eso, pues tengo la biografía de uno de los grandes culés de la historia y lo voy a dejar para el segundo punto. Está bien, bueno. Para arrancar entonces, tuvimos partidos internacionales que comenzaron el día miércoles, como por ejemplo hubo un partido que tuve oportunidad de ver, Holanda 2, México 3, yo no sé si tú lo viste. Este fue un partido bastante interesante, sobre todo porque por parte de los mexicanos que se sacaron la espinita del partido ese del Mundial, donde Holanda les ganó con un penal que ellos dicen que no fue, se presentó la reaparición de un jugador que a mí me parece que es un jugador excelente, que es Carlitos Vela. Carlitos Vela, como todos sabemos, se rehusó a jugar, él tendrá sus motivos, con la selección mexicana, tanto las eliminatorias como el mundial anterior. Sin embargo, pues en esta nueva versión del Tri, pues ha regresado y regresó en gran forma con dos goles, los dos muy bonitos. Y bueno, demostró pues que está en grandes condiciones. Yo creo que este jugador que actualmente está con la Real Sociedad, él está en capacidad pues de ser delantero en cualquier equipo grande de Europa. El otro gol fue de Chicharito Hernández, que como sabemos no es titular en el Real Madrid, pero ha tenido más o menos algunos minutos que le ha dado a Ancelotti. En este caso fue titular en la delantera junto a Carlitos Vela y marcó entonces el tercer gol. Ese fue el amistoso entonces, Holanda 2, México 3. Otros partidos que hubo ese mismo día, Turquía 0, Brasil 4. En este partido aquí ya se está empezando a ver un poquito los cambios que está introduciendo el señor Dunga en lo que es la dirección técnica del equipo brasileño. Ha estado pues sentando algunos de la vaca sagrada que tenía el anterior seleccionador Felipao y le está dando resultados, por lo menos en este partido, que fue visitante ahí en el Atatürk Olympic Stadium en Turquía. Goles de Neymar por partida doble, un autogol de Semih Kaya y un gol de Willian, que este jugador pertenece al Chelsea. Estoy diciendo de que Dunga está haciendo cambios porque, por ejemplo, ha sentado a uno de los grandes que era capitán inclusive de esta selección, Thiago Silva, y está llevando una pareja de centrales con David Luiz y con el jugador del Atlético de Madrid, Miranda. El otro de que era del Atlético de Madrid, que ahorita está en el Chelsea, Felipe Luis, le está ganando la titularidad por la punta izquierda a lo que era Marcelo. Y en el otro lateral está jugando Danilo. Hay jugadores que sí estaban en la convocatoria anterior, como Luis Gustavo Fernandinho, que se tiene en el equipo. Oscar también como enganche. Y una de las grandes fallas que tenía este equipo, que eran los delanteros que acompañaban a Neymar, que eran dos troncos, Fred y Hulk. Hulk ni siquiera estaba en la convocatoria, Fred se quedó en la banca. Y entonces la delantera fue Willian, Luis Adriano, que está metiendo muchos goles en Europa, y con su equipo el Benfica, creo que es el equipo de Luis Adriano. y por supuesto Neymar, que es la estrella de este equipo y que Dunga le está confiando la capitanía. Entonces, este equipo brasileño, bueno, cuidado con él porque Dunga es un ganador y lo puede llevar bastante lejos. Lamentablemente, pues, le fue muy mal en el Mundial, en su Mundial, pero bueno, está regresando por lo suyo. El otro partido, Argentina 2, Croacia 1, lo que hay que resaltar aquí de este partido fue la reaparición de uno de los grandes delanteros del fútbol europeo hoy en día, que es Carlitos Tevez. Tevez, por cuestiones de carácter, de disciplina, de problemas en el vestuario, algunos dicen que por problemas también con Messi, estaba apartado de la selección de Sabella. El Tata Martino lo ha repescado y él se planteó pues de que él puede jugar conjuntamente con Messi. En esta oportunidad no fue titular, sino que entró de suplente por Sergio Agüero, pero ahí digamos que ella por lo menos está reapareciendo Carlitos Tevez y esperemos pues que le vaya muy bien en esta albiceleste. El resto de la nómina, pues en un gran porcentaje, pues la misma que jugó el Mundial, con algunos cambios como Bergini, Facio y Ever Banega. El resto pues el requisito Mascherano, que son titular indiscutible, Di María, el propio Messi, Zabaleta y el Kun Agüero. Entonces, esto fue la presentación de Argentina, que le ganó 2-1 a Croacia. Otros partidos, Noruega 0, Estonia 1 y Bélgica 3, Islandia 1. Continuaron los partidos al día siguiente con los siguientes resultados. No me voy a detener mucho, sino simplemente voy a mencionar de que Uruguay empató con Costa Rica a 3 goles en el único partido que hubo el día jueves, que es de selecciones. El día viernes, entonces, goleada de Japón sobre Honduras 6-0, Paraguay 2, Perú 1, China 1, Nueva Zelanda 1, Jordania 0, Corea del Sur 1, y muy lamentable pues, pero que se veía venir, Chile 5, Venezuela 0. Este es un partido que de alguna manera, pues, como digo yo, pues estaba cantadito que Chile le iba a ganar, quizás no por tanta diferencia, pero este es un equipo que prácticamente juega automático, se conocen, viene jugando juntos desde hace mucho tiempo, tiene figuras como el arquero Claudio Bravo, como el defensa Isla, Gary Medel, el mediocampista Jorge Valdivia, el otro mediocampista Arturo Vidal, que es uno de los mejores número 8 que hay en Europa, y por supuesto arriba Vargas y Alexis Sánchez. Entonces, bueno, le cayeron a goles, le dieron lo que se llama una manita al equipo vinotinto, que bueno, tiene muchas tareas pendientes. Hizo agua la defensa por muchos sectores, la pareja de volantes en el centro, que son los mismos que juegan en Mineros de Guayana, Jiménez y Acosta, pues realmente hicieron agua, muy pocas cosas para rescatar, cosas que no entiendo, por ejemplo, cómo Miku Fedor es titular, cuando ni siquiera en su equipo lo es, pero bueno, estas son cosas que poco a poco el técnico tiene que rescatar. Otro amistoso, Estados Unidos 1, Colombia 2. El equipo colombiano pues continúa, después del buen mundial que tuvo, continúa pisando fuerte. Todavía no trabaja a nivel de titularidad, ni siquiera estuvo en la convocatoria el Tigre Falcao, pero obviamente que la figura en este momento es James Rodríguez. Los goles de Teófilo Gutiérrez y de Carlitos Vaca. Francia 1, Albania 1. Y ahora sí vamos con partidos oficiales, porque en las eliminatorias de la Eurocopa 2016, en el grupo D, los siguientes resultados: Georgia 0, Polonia 4, Escocia 1, Irlanda 0, y Alemania 4, Gibraltar 0. Gibraltar que está debutando en lo que son la eliminatoria de Eurocopa. Antes de este partido, el arquero de Gibraltar había dicho que él se conformaba con que le hicieran menos de 6. Aquí le hicieron 4. Campeones del mundo, pues, pisando fuerte como le corresponde a un equipo débil como es Gibraltar, que está formado por básicamente jugadores amateurs. El grupo F, Grecia 0, Isla Feroe 1, Rumania 2, Irlanda del Norte 0, Hungría 1, Finlandia 0, Portugal 1, perdón, esto ya en el grupo I, Portugal 1, Armenia 0. Esto es un resultado malo, si se quiere, para Portugal, porque el equipo de Armenia es un equipo que ha debido perder por de visitante allá en Portugal por mucho más marcador. Serbia 1, Dinamarca 3, y esos fueron los partidos eliminatorios de Eurocopa del día viernes. El día siguiente, si quieres me interrumpes cuando quieras, si quieres comentar cualquier partido de esto. Hay un partido que quiero saber el resultado final, que no lo terminé de ver, que fue el de Bélgica contra Gales. Ya vamos ahí. El día siguiente continuaron las eliminatorias y en el grupo C se enfrentaron Luxemburgo-Ucrania con resultado de Luxemburgo 0, Ucrania 3. El equipo de Del Bosque se enfrentó a Bielorrusia con resultado de España 3, Bielorrusia 0. Aquí han habido ciertas polémicas con respecto a los jugadores del Chelsea, específicamente Cesc Fàbregas y Diego Costa, que supuestamente Mourinho no los quiere prestar, etcétera. Mourinho dice que no hay nada de eso, sino que los jugadores están lesionados. De hecho, no sé cuál es la situación de Costa, pero sí sé que Cesc se presentó, fue revisado por el cuerpo médico y los doctores le dieron que se devolviera porque no estaba en condiciones de jugar. El equipo español con la siguiente alineación: Iker Casillas en la portería. ¿Hasta cuándo Casilla? Bueno, aquí por lo menos le fue bien, porque los bielorrusos, que no son nada del otro mundo, no le metieron gol. Sergio Ramos y Gerard Piqué en el centro de la defensa. Aquí hay que resaltar que Piqué, como sabemos, no es titular en su equipo, el Barcelona. Aquí sí, Del Bosque confía a muerte en Gerard Piqué. Lateral derecho, Juanfran. Lateral izquierdo, Jordi Alba. En la media cancha, Santi Cazorla, Sergio Busquets, que como cosa rara metió un gol. Coque e Isco, que dicen, yo no vi este partido, pero la reseña dicen que fue el mejor jugador del partido y también metió un gol. Y adelante, Pedro y Paco Alcácer. Pedro metió el tercer gol. Ok, continuamos entonces. Macedonia en el mismo grupo, Macedonia 0, Eslovaquia 2. En el grupo E, un equipo que está pisando fuerte, Inglaterra, le ganó a Eslovenia por 3-1, Suiza 4, Lituania 0, San Marino 0, Estonia 0. El grupo G, Austria 1, Rusia 0, Montenegro 1, Suecia 1, Moldavia 0, Liechtenstein 1. En el día domingo todavía hubo actividad en la Eurocopa, en la eliminatoria. El técnico Hiddink había dicho que si Holanda no le ganaba a Letonia, él ponía la renuncia. Y se produjo entonces el resultado de Holanda 6, Letonia 0. Este partido no lo vi, pero sí vi la repetición de los goles. Y bueno, fue un recital tanto de Robben como de Van Persie. Turquía 3, Kazajistán 1, República Checa 2, Islandia 1. En el grupo B, este es el partido que tú estabas preguntando, Bélgica 0, Gales 0. ¿Alguna interés especial en ese partido, partner? Bueno, la selección de Bélgica tiene mucho futuro, tiene mucha gente joven todavía que puede, que en el pasado mundial dio no sé hasta qué distancia llegó a ellos, sino hasta los cuartos de final, no sé. Los cuartos que los eliminó Argentina. Ajá. Y en el primer tiempo tuvieron chance de ganar los belgas, pero después no concretaron y después los galeses se encerraron atrás y no hubo forma de que trajera el balón al arco galés. Y bueno, el que vi la actuación de Gareth Bale, que hizo dos o tres incursiones que eso fue lo único que inquietó a Courtois en la portería belga. Bueno, Gareth Bale, que es la figura más importante de ese equipo. Continuamos entonces en ese grupo: Israel 3, Bosnia Herzegovina 0 y Chipre 5, Andorra 0. Dos equipos de Chichinabo, como dicen en España. Grupo H: Azerbaiyán 0, Noruega 1, Italia 1, Croacia 1 y Bulgaria 1, Malta 1. Esos fueron entonces los partidos del día domingo. Y hasta ahí entonces llegaron los partidos amistosos y oficiales, y lo que queda entonces por comentar es cómo van los grupos. Por supuesto, hablando de Francia 2016. En el grupo A está adelante la República Checa con 12 puntos, después viene Islandia con 9, Holanda tiene 6, este equipo holandés tiene que repuntar porque apenas en 4 partidos pues ha ganado 2 y ha perdido 2, y obviamente que ellos tienen que justificar su favoritismo en este grupo. Después vienen Turquía 4, Letonia 2 y Kazajistán 1. En el grupo B, sorprendentemente, el equipo de Israel tiene 3 partidos jugados, 3 ganados para 9 puntos. Después viene Gales con 8 puntos, pero tiene un partido más. Chipre tiene 6 puntos, Bélgica tiene 5, Bosnia y Herzegovina 2 y Andorra no tiene puntos. Grupo C, Eslovaquia 12 puntos, perfecto en 4 partidos. España tiene 9 puntos en 4 partidos, lo mismo que Ucrania. Macedonia tiene 3 puntos, Bielorrusia y Luxemburgo cierran con 1 punto cada uno. Grupo D, Polonia tiene 10, Alemania tiene 7, lo mismo que Escocia e Irlanda. Georgia tiene 3 y Gibraltar, por supuesto, tiene 0. En el grupo E, lo estaba comentando, que Inglaterra está pisando fuerte, efectivamente ha ganado sus 4 partidos, encabeza el grupo con 12 puntos. Eslovenia tiene 6 puntos, lo mismo que Suiza y Lituania. Después viene Estonia y San Marino. Este es un grupo, que como se ve está muy disputado lo que es el segundo lugar. Grupo F, Rumanía tiene 10 puntos, Irlanda del Norte 9, Hungría 7, Finlandia 4, Islas Feroe 3 y Grecia 1. Grupo G, aquí tenemos a Austria con 10 puntos, Suecia con 6, Rusia y Montenegro tienen 5, Liechtenstein 4 y Moldavia 1. Grupo H, Croacia e Italia están empatados con 10 puntos, Noruega tiene 9 puntos, este grupo está muy difícil, no hay un favorito claro. Bulgaria tiene 4, Malta tiene 1 y Azerbaiyán tiene 0. Por último, el grupo I, Dinamarca, 7 puntos, Portugal 6, Albania 4, Serbia 1 y Armenia 1. Son entonces, partners, las tablas de posiciones de cómo van los equipos europeos con miras pues a lo que se llamaba antes la Eurocopa de Naciones, que ahora se llama la Eurocopa 2016, perdón. Hablando de España, tú tienes, por ejemplo, la alineación que jugó hoy contra Alemania, que parece que hubo muchas variaciones en la alineación, o hubo algunas, no sé si hubo muchas. Me fui hasta el domingo y no comenté los partidos de hoy. Vamos a aprovechar y entonces mencionamos otros resultados. Esos fueron el día de hoy. Partido amistoso, Tailandia 2, Nueva Zelanda 0, Irlanda 4, Estados Unidos 1, China y Honduras empataron a 0, España 0, Alemania 1. Este es el partido que tú me estás preguntando. En el equipo español, Iker Casillas de nuevo, ¿hasta cuándo Casillas en la portería? Sergio Ramos y Gerard Piqué, ahí no hay cambio. Después Juan Bernat y César Azpilicueta fueron los laterales, aquí hubo estos dos cambios. Isco, Bruno, este fue un cambio. Sergio Busquets repitió en la titular. El ex azulgrana Nolito en la delantera. Raúl García, el del Atlético de Madrid. Y Álvaro Morata. Entonces, una delantera totalmente nueva. Aquí se ve que Del Bosque está apostando por jóvenes, porque Álvaro Morata el ex canterano del Real Madrid, que ahorita está en el fútbol italiano, pues Raúl García, que hizo también, jugó de titular, y Nolito, que está debutando con el equipo grande. Lo mismo que Bruno, Isco, que repite como una especie de premio, diría yo, a su buen desempeño en el partido anterior, pues lo pone de titular y jugó todo el partido, porque las sustituciones fueron a nivel del arquero, a nivel del centro de la defensa, y luego entonces en la media cancha Busquets y Nolito fueron sustituidos, lo mismo Raúl García. Pero en el caso de Cisco jugó el partido completo. Dime. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Y bueno, y preguntarte tu parecer. Yo creo que el Bosque, por las ausencias de los futbolistas que ganaron en el Campeonato Mundial del 2010, ya retirado, ya a pesar de Casillas, que tú la tienes una tirria que se te sale del canal, que se te sale por los poros. No, es que yo no tengo nada en contra de Casillas, pero lo que yo considero es que ya no está para ser titular. Ya lo ha demostrado, lo demostró en el Mundial, donde Dime tú, ¿dónde eres tú, arquero, pues? cualquiera menos a Casillas. No, pero dime tú, un cualquiera, ¿cómo se A llama? De Gea, que estaba en la banca. En este caso no utilizó a De Gea, utilizó a Francisco Casillas como sustituto en el segundo tiempo. Pero es que realmente yo considero de que muchos de los arqueros que están en el fútbol español están en mejores condiciones que Casillas para ser titular. Lo que pasa es que con todo esto es que el capitán y el que ha levantado todas las copas y esto y aquello, pues eso se impone. Pero yo creo de que tiene que ir dando un paso al costado desde hace tiempo. Desde hace tiempo en el Mundial quedó demostrado. O sea, él no está para jugar al máximo nivel. Bueno, vamos a suponer, vamos a dejar el caso de Casilla, no, no porque no lo quiera tomar en cuenta tu opinión, que me parece respetable, ¿no? Pero entonces del antiguo equipo que ganó el 2010 o la Eurocopa del 2012, ¿quiénes quedan? Quedan Busquets, Bueno, queda queda Sergio Sergio Ramos. Ramos, queda Piqué, por lo menos de esta alineación, Sergio Ramos, Piqué y Sergio Busquets. Los demás son todos nuevos, porque en la banca se quedaron algunos titulares que estuvieron, bueno, no tanto titulares, pero que sí estuvieron en ese Mundial y en esa Eurocopa, pues el caso de Cazorla, el caso de Raúl Albiol, el caso de Pedro, ¿verdad? Jordi Alba, que estaba en la banca. Hay un jugador nuevo que bueno, joven, que es de gran calidad, que es Coque. Hay otro ex canterano del Madrid, otro de los que dejó ir tu amigo Florentino, que es Callejón. También estaba en la banca, no jugó. Entonces, bueno, poco a poco, yo creo que está haciendo lo correcto del Bosque, porque poco a poco le está dando entrada a estos jugadores nuevos. Estos jóvenes que son el futuro, pues obviamente para el próximo mundial deben ser titulares, la mayoría de ellos. Bueno, yo creo que a mí me sorprende porque él está, fíjate tú, del 2012 hasta el 2000, al 2014 que estamos ahorita, se va a suponer que ha cambiado a 7 de los titulares que estuvo en la final, vamos a suponer en la final, a 7. Y solamente tiene 4. Y uno que es Casilla. Que bueno, que yo estoy de acuerdo contigo que se le tiene que dar un chance a De Gea, ¿no? Porque está en el Manchester United, porque es un arquero del primer nivel. Bueno, yo creo que a lo mejor se va a quedar con 3 o 4 de la Eurocopa del 2012 y en la Copa Mundial del 2018. A lo mejor hay un equipo que serán dos antiguos, dos del 2012 y el resto nuevo. No sé qué opinas tú de todo eso. Más bien me parece un giro de 180 grados. Fíjate lo que hizo Joaquín Lowe, fíjate este equipo, que no te va a sonar para nada con respecto al equipo campeón mundial. Sealer en la portería, Mustafi, Poweles, Rüdiger en la defensa. De estos tres, el único que estaba en la Copa del Mundo era Poweles. Toni Kroos, sí, Sami Khedira también, pero de ahí en adelante, Erik Durm, Sebastián Rudi, debutante. Mario Götze empezó titular, después entró en la banca y después entró en la final y metió el gol de la victoria. Kevin Volland, debutante, y Thomas Müller. Entonces, del equipo campeón mundial tenemos a uno, dos, tres, cuatro, cinco nada más en la titular de Alemania. Claro, es un partido amistoso que se presta para este tipo de cosas, pues para ir haciendo ajustes, para ir dándole minutos a jugadores que normalmente no son titulares, para ir probando nuevos jugadores, todo esto. Yo creo que es lo correcto, yo creo que España va por buen camino en este partido, en estos amistosos, pues obviamente en este caso el resultado favoreció a Alemania, pero eso es lo de menos, porque lo interesante es eso, es ir viendo cómo estos nuevos jugadores se van, digamos, se van adaptando. Otro partido entonces, terminando con el día de hoy, Irán 1, Corea del Sur 0. En este momento están en el medio tiempo, en La Paz, Bolivia 1, Venezuela 1. Y también terminaron Eslovenia 0, Colombia 1, Austria 1, Brasil 2, Italia 1, Albania 0, Japón 2, Australia 1, Hungría 1, Rusia 2. Y están en el primer tiempo, Perú 0, Paraguay 0, Panamá 0, Canadá 0, Chile, Uruguay están empatando a 1 en el medio tiempo. Y tú no mencionaste el de Portugal contra Argentina. No me deja terminar. Hungría 1, Rusia 2, Eslovaquia 2, Finlandia 1, Argentina 0, Portugal 1. Lo estaban publicitando como el duelo de Messi contra CR7. Bielorrusia 3, México 2, Polonia 2, Suiza 2, Grecia 0, Serbia 2, Francia 1, Suecia 0, Escocia 1, Inglaterra 3 y Rumanía 2, Dinamarca 0. Ahí terminamos los partidos. Ok. Si te parece, entonces damos un cambio de frente y vamos con la biografía del día de hoy. Bueno, pues, vamos, pues. Okay. Yo he traído aquí uno de los grandes exponentes de lo que es el Fútbol Club Barcelona, el gran capitán, como se le llama, o Tarzán, como también se le llama. Tiene muchos apodos, pero se trata de Carles Puyol. Carles Puyol nació el 13 de abril de 1978, jugaba en la posición de defensa central y su último equipo y su equipo de toda la vida fue el Fútbol Club Barcelona, del cual fue capitán desde el año 2004 y 2005. Actualmente ya está retirado y forma parte del área de dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona. A nivel internacional fue miembro de la selección española entre el año 2000 y el 2013, sumando 100 internacionalidades. Se proclamó campeón de Europa en el 2008 y campeón del mundo en el 2010. Puyol inició su carrera en el equipo filial, en el Barcelona B, donde jugó más de 80 partidos. Debutó en el primer equipo en la temporada 1999-2000 de la mano del holandés Luis van Gaal. En ese año jugó 37 partidos y recibió el premio Don Balón al mejor jugador revelación. Hay que recordar que Puyol en sus inicios era lateral derecho. Después se mudó a donde más éxito tuvo, que fue en la posición de defensa central. Su primer título oficial lo logró en la temporada 2004-2005, donde se consagró campeón de liga y su primer título internacional a nivel de clubes en el 2006, cuando ganó la Liga de Campeones. Con la selección española debutó en el año 2000 contra los Países Bajos. Es el segundo futbolista en la historia del Fútbol Club Barcelona con mayor cantidad de partidos disputados, con más de 550 partidos. Y en lo que es la selección española, es el séptimo, ocupa el séptimo lugar en cuanto a partidos disputados, con un total de 100. Ha participado en 3 Copas del Mundo, una Copa Confederaciones, 2 Eurocopas y en unos Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Fue designado el mejor defensa de la Liga de Campeones en el 2006 y ha sido seleccionado 6 veces como miembro del equipo del año de la UEFA. En el año 2012, los editores de la UEFA confeccionaron un 11 ideal llamado el equipo de los equipos del año, y Puyol fue uno de los integrantes de ese equipo. Además de eso, ha sido incluido en el equipo del año de la FIFA en 3 ocasiones. Ha sido llamado por la revista Don Balón y por el diario The Sun del Reino Unido como uno de los 4 mejores defensas de la década, en el 2009 y 2010 respectivamente. En 2009 se convirtió en el primer capitán en la historia del Barcelona, que levantó 6 copas en el mismo año. Este fue como todos recordamos, el año donde el Barça de Guardiola lo ganó todo: la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa España, la Liga de Campeones, la Supercopa Europa y además el Mundial de Clubes. Puyol ha ganado 21 títulos con su club y 2 títulos internacionales con la selección, que fue la Eurocopa del 2008 y la Copa Mundial del 2010. En este Mundial, todos recordamos un gol que quizás es el más famoso de Puyol, que es cuando remata de cabeza, pues, en ese partido que España le ganó por 1-0 y eliminó entonces al equipo alemán para poderse colocar en la final que después ganaron. Por todos estos logros, Puyol es considerado por la prensa y por diversos entes deportivos como uno de los mejores defensas centrales de la historia. Asimismo, la FIFA lo considera como uno de los mejores defensas del mundo. En una entrevista realizada por el diario español AS, hago acotación, pues, que no es ningún diario catalán ni nada de eso, es uno de los periódicos de la caverna mediática, al exjugador italiano Franco Baresi, que también es considerado como uno de los grandes defensas de la historia, Baresi definió a Puyol como un jugador de élite y dijo que es uno de los mejores del mundo. Lamentablemente, tuvo que lidiar siempre con lesiones, específicamente en sus rodillas, por lo cual tuvo que retirarse, si se quiere, anticipadamente, pues cuando todavía le quedaba fútbol en las piernas, pero no soportó más los dolores en la rodilla y que tuvo que operarse más de una vez. Y entonces tuvo que retirarse y el equipo, pues, lo acogió, pues, como uno de sus grandes, como es una de sus grandes figuras, pues le dio un puesto en la dirección deportiva, que es donde es miembro, pues, del equipo de gente de Subizarreta. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos, pues, lo que es el palmarés de Carles Puyol, que también ha participado, pues, a nivel no oficial con la selección catalana, que era dirigida anteriormente por Johan Cruyff. Bueno, esto es lo que yo quería, pues, resaltar de Puyol, que es uno de los grandes jugadores, pues, en la historia del Fútbol Club Barcelona y que realmente hace mucha falta, porque era el que cuando había que pegar un grito porque la gente andaba medio despabilada, pues entonces lo pegaba a grito, le insultaba a quien tenía que insultarle. Yo recuerdo un partido cuando se le estaba ganando por 4-0, no recuerdo ahorita el rival, pero se le estaba ganando 4-0 y entonces Dani Alves se puso a celebrar ahí haciendo un bailecito, uno de los goles, y entonces inmediatamente salió corriendo y le gritó, pues, que eso no se hace, pues, porque ante todo era un gran caballero, pues, era un gran deportista. Entonces, eso es de Carles Puyol, partner. Bueno, me parece, aparte de la intensidad que aplicaba en su juego, de verdad que menos mal que está retirado, porque contra el Madrid hacía de todo. Sí, señor. y se le echa mucho en de menos, ¿no? Yo considero de que con la retirada de Puyol, pues ahí fue donde empezó un poquito a bajar la intensidad del equipo, porque él era pues el dinamo, el motor que movía esa defensa y todo el equipo hacia adelante. Entonces, a partir de ahí empezaron los problemas en defensa y también en intensidad en general. Pero bueno, eso ya tema de otro programa. Partner, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, yo tengo un temita aquí. Si tú no tienes más nada, yo tengo aquí un temita que quería... Ay, te voy a soltar la pregunta que yo leí en la cadena mediática. No sé si fue en AS o en Marca. Ajá. Que Xavi Hernández parece que Laporta se quiere lanzar otra vez para presidente del Club Barcelona en el 2016. Okay. Y Xavi Hernández parece que es muy amigo de él y goza de mucha confianza con él. Y entonces Xavi Hernández dice se va a retirar ahorita y que él quiere o aspira a ser entrenador de Barcelona en el 2016. ¿Qué te parece? Yo creo que Xavi tiene como ser un excelente técnico, ¿no? Tendría obviamente que agarrar su experiencia primero, tendría que retirarse y tendría que empezar, yo pienso que por debajo, ¿no? Tendría que a lo mejor empezar entrenando el filial o algo a eso, antes de agarrar el primer equipo, pero yo creo que él tiene las condiciones, es un gran estratega, es conocedor, un estudioso del fútbol, todo lo que son los jugadores, en todo lo que son las escuelas del Barça y el equipo B y desde cadete, etcétera, lo conocen y lo respetan, y ni hablar de los que están en el primer equipo. Entonces yo considero de que sería una buena figura. Pero obviamente, yo no sé si estamos en el 2014, en el 2016, yo creo que no estaría listo, porque para empezar tendría que retirarse en el 2015 y agarrar la experiencia. Bueno, pero también cada vez que uno habla de esto de la experiencia, entonces vienen los que uno esté discutiendo con ellos amigablemente y dice, bueno, pero es que Guardiola tampoco tenía la experiencia. Bueno, pero es que no todo el mundo es Guardiola, entonces... No siempre la misma fórmula, partner, va a resultar. Yo no sé. Yo creo que sí es una buena escogencia, pero quizá no para el 2016, quizá un poquito más adelante. Ah, no, bueno, el 2016 se quiere presentar el aporte otra vez como candidato a presidente, pero él tendría que hacer todos sus cursos, porque, por ejemplo, a Zidane no le permiten ser entrenador en el club de Laporta. Él definitivamente está en campaña y una de las cosas que ha hecho cuando ha rajado de la directiva es que la directiva no tiene ningún tipo de legitimidad, porque nadie los eligió, en el sentido de que el elegido fue Sandro Rosell y Sandro Rosell renunció. Entonces Bartomeu, él dice que carece de legitimidad porque nadie lo eligió, entonces debería adelantar las elecciones. Todo esto viene a raíz de, bueno, esto por supuesto que tiene mucho más de fondo, pero lo que ha decidido Laporta lanzarse fue cuando esta directiva lo demandó a él y a toda su directiva por un problema de presentación de resultados, que supuestamente la contabilidad no estaba reflejando lo que eran los resultados reales del club, y que en vez de una ganancia que se había presentado, pues era una pérdida. Entonces, a raíz de eso, es que Laporta sale entonces a la palestra y dice de que él sería, y yo pienso de que realmente, por más que él tiene su detractor y todo, con lo mal que lo ha hecho esta directiva, yo pienso que él ganaría realmente... arrasaría con esas elecciones si las elecciones fueran hoy. Ahora, si las elecciones son el 2016, de aquí al 2016 pueden pasar muchas cosas. Pero realmente esta directiva ha hecho lo posible por de alguna manera destruir lo que le dejó la directiva anterior. Pues le dejó un equipo triunfante y un equipo en buenas condiciones, y bueno, y ha cometido una tras otra de los errores, y una de las cosas que ha estado haciendo es cada vez molestar más a Messi, y este era el punto que yo traía hoy para cerrar el programa. Resulta que la pulga aviónica, en una entrevista con el diario Le, rompió su silencio y la Barcelona futbolística se sobresaltó de mala manera. Esto es una noticia que salió hoy, lo estoy trayendo de ESPN Deportes. Comillas para Messi: si por mí fuera me quedaría siempre, pero como dije recién, no siempre se da todo lo que uno le gusta, más en el fútbol, que es tan cambiante, que pasan tantas cosas, es complicado, más en los momentos que está pasando hoy el Barcelona, disparó Leo a la pregunta de si se veía acabando su carrera en el Barça y dejando abierto el futuro a todas las opciones. Las reacciones en Barcelona fueron inmediatas. Comillas ahora para una fuente que no identifican de la directiva: el compromiso de Messi con el club es total, no ha cambiado nada y no hay que dar más trascendencia a esas palabras, advirtió a ESPN, una fuente próxima a la directiva, quien repitió que no hay que sacar las cosas de contexto para dar a entender la tranquilidad que existe en el Camp Nou con este asunto. Yo creo que en el Camp Nou hay de todo menos tranquilidad con este asunto. Ok, el tema que está aquí, para resumir un poquito la noticia, es que los problemas que ha tenido Messi con los temas judiciales y con Hacienda, que lo acusan por evasión fiscal. Entonces, él está molesto con el equipo porque él entiende de que esta directiva particularmente pues no lo ha apoyado lo suficiente en este tema. La directiva de alguna manera se ha querido desmarcar del asunto y ha dicho de que lo acompaña esto y aquello, pero que los temas legales pues que hay que hablar con los asesores y tal, qué sé yo. Esto, por supuesto, que de alguna manera ha molestado al jugador y todo lo que tuvo que ver también con el fichaje de Neymar y todo lo que se manejó, y que entonces cuando se negaron de alguna manera a mejorarle la ficha y por el otro lado estaban negociando cantidades que cada vez eran mayores con el padre de Neymar, entonces todo esto ha venido pues a ir enturbiando un poco la relación. Lo último que dice Messi es: hoy por hoy vivo el presente, pienso en hacer un gran año y ganar los títulos que queremos en Barcelona y nada más, después ya se verá. Entonces bueno, esta es la bomba que soltó hoy. Pues por supuesto que en los próximos días vendrán más reacciones del entorno, pues, del equipo. No me extrañaría que hable por ahí Johan Cruyff, y el artículo termina con estas palabras: cuando Messi estornuda, la gripe amenaza al Barça. Tema polémico que, bueno, que lo voy a dejar enunciado y lo podemos tratar siquiera en el programa que viene, que fue que un miembro del comité de ética de la FIFA presentó un informe grandísimo diciendo que hubo irregularidades en el otorgamiento del Mundial de Rusia y el Mundial de Qatar. Y entonces, bueno, otro miembro de ese mismo comité de ética lo desmintió. Y total que, bueno, para rematar, la Federación Alemana está amenazando, no sé si fue leí bien eso, y yo quisiera un breve comentario tuyo, de que ellos van a abandonar la UEFA si no se aclara todo ese rollo. Bueno, no tengo opinión porque no he leído su artículo. Yo te invito a que los traigas más desarrollados para el próximo programa, ¿okay? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Esto ha sido Los Eternos Rivales en su edición del 18 de noviembre del 2014. Gracias, Horacio, por tu participación. Les recuerdo a la audiencia que nos pueden encontrar en nuestra dirección de blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Igualmente tenemos la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, y nos puede ubicar también en Spreaker y en iVoox. Gracias de nuevo, Horacio, y será hasta la semana que viene. Bueno, pues, un abrazo. Chao. Thank you.